las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días hasta ahora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades del cuerpo humano. Hoy hablaremos acerca del EPOC. Vamos a ver qué es esta enfermedad, EPOC. Veremos cómo se origina, cómo se trata este mal, que es un mal a nivel pulmonar. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a extracto macerado de savia de plátano. Es una bebida natural elaborada a base de extracto macerado de plátano, tocos, propóleo y otras plantas medicinales. Tradicionalmente usado para beneficiar a los pulmones y para combatir enfermedades de los pulmones, como es por ejemplo la hemoptisis, persona que elimina sangre por el aparato respiratorio, pues problemas en los pulmones, en casos de TBC, cavernas, en casos de fibrosis, en caso de bronquiectasis, enfisema pulmonar, en caso de cualquier enfermedad del aparato respiratorio. Extracto de macerado de savia de plátano se consume 2 cucharas, una hora cada 4 horas en casos patológicos y una hora antes de alimentos como prevención. Lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, vamos a hablar acerca del EPOC. EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC. Es una enfermedad pulmonar que causa la obstrucción del flujo de aire a los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de moco, esputo y sibilancias. típicamente es causada pues justamente por la exposición a largo plazo a gases irritantes, partículas de materia, más a menudo que el humo de cigarrillo. Las personas con esta enfermedad tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y varias otras enfermedades pulmonares. El enfisema y la bronquitis crónica son las dos afecciones más comunes que contribuyen a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estas dos afecciones suelen ocurrir juntas y su gravedad puede variar entre los individuos con enfermedades pulmonares. La bronquitis crónica es la inflamación del revestimiento de los bronquios que lleva el aire hacia y desde los sacos de aire, que son los alvéolos de los pulmones, y se caracteriza por la tos de aire y la producción de moco esputo. La enfisema, en cambio, es una afección en la que los alvéolos, al final de los pasajes de aire más pequeños, se destruyen como resultado de una exposición perjudicial a humo de cigarro, gases y partículas irritantes. Aunque esta enfermedad no es progresiva, que empeora con el tiempo, se puede tratar. Con un manejo adecuado, de la mayoría de las personas con esta enfermedad del EPOC pueden lograr buen control de los síntomas y la calidad de vida, así como reducir el riesgo de otras afecciones asociadas. El pulmón, nuestro pulmón, pues es un órgano muy, muy importante y hay mucho que aprender de los pulmones. Por ejemplo, de que el pulmón, los dos pulmones, uno es más grande que el otro. Aunque se pueda pensar que ambos son iguales entre sí, lo cierto es que no es así. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo y está formado por tres lóbulos superior, medio e inferior, y el otro lado, que es el izquierdo, solo tiene dos lóbulos superior e inferior. ¿Y por qué uno es más grande que el otro? O sea, el pulmón derecho es más grande que el izquierdo porque debajo, en la parte inferior del pulmón, hay una cavidad que se llama mediastino. En ella, en esa cavidad, está el corazón. Por ese motivo, es que uno es más grande que el otro. La frecuencia respiratoria normal en reposo, cuando estás en reposo, ¿no?, es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si se sobrepasa los 20, se denomina taquipnea. Mientras que si disminuye por 12 revoluciones por minuto, o sea, 12 respiraciones, se llama bradipnea. La ausencia de respiración se conoce como apnea. Los hombres tienen mayor capacidad respiratoria que las mujeres. La capacidad total de nuestros pulmones, la cantidad total de aire que entra en ellos, es de 5.75 en hombres y 4.5 en mujeres. Si no existiese el tabaco, que lamentablemente el ser humano descubrió y lo hizo para prácticamente enfermarse del pulmón, el cáncer del pulmón no existiría. Aunque el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más comunes en el mundo, muchos médicos consideran una enfermedad rara de no ser por la existencia del tabaco, su principal causante. El área de nuestros pulmones, si lo extendemos, o sea, en láminas, tendría aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis. ¡Tremendo! Los pulmones pueden expulsar aire a más de 150 kilómetros por hora. O sea, cuando toses o estornudas, el aire que sale es a esa velocidad. ¡Qué tremendo! Se puede vivir inclusive con un solo pulmón, ¿no?, siempre y cuando esté afectado pues uno de ellos, ¿no? Los pulmones son órganos que se encuentran dentro de la caja torácica formada por costalillos, por las costillas, ¿no?, están protegidas, siendo la parte final del sistema respiratorio donde se hace el intercambio gaseoso. El aire recorre muchos órganos antes de llegar a los pulmones. El aire debe pasar por las fosas nasales, la boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y por último llega a los pulmones. En ellos se encuentran los bronquiolos y los alvéolos. Uno piensa que el pulmón solamente sirve para respirar, ¿no? Captar aire, eliminar CO2. No. También cumple la función de protección, de filtro. Porque en los bronquios y bronquiolos tenemos cilios que nos protege contra microorganismos, contaminación, partículas del ambiente. También tiene funciones metabólicas. ¿Ah? Sí, metabólicas. Ya que son capaces de metabolizar distintos sustratos y nutrientes. Y también libera mediadores antiinflamatorios. Entonces, eso es nuestro pulmón. Es una maravilla. En reposo, en adulto, inhala aproximadamente 6 litros de aire por minuto. 6 litros de aire por minuto. Y es totalmente gratuito. ¿Recuerdan ustedes la época del COVID? ¿Recuerdan cuánto valía un balón de gas? Y que solamente te duraba medio día, un día, dos días. Pero el ser humano todos los días inhala cantidad de 6 litros de aire por minuto. Multiplica por una hora y multiplica por 24 horas. ¿Cuánto de aire respiramos? Esos vellos o pelos que tenemos en la cavidad nasal ayudan a limpiar el aire que respiramos, además de calentarlo. Consejos, pues hay muchos que se cortan. No, tiene una función. Ya. También, cuando hablamos de los capilares del pulmón, ¿no? Si los capilares de los pulmones medirían 1.600 kilómetros si se colocan uno detrás de otro. Los capilares, esas venitas, arterias muy finitas que tenemos, lo ponemos uno por uno, más o menos sale una distancia de 1.600 kilómetros, el tamaño. Perdemos medio litro de agua al día a través de la respiración. Es el vapor de agua que vemos cuando uno exhalamos sobre un cristal. O sea, cada que uno inhala, exhala, estamos botando no solo aire, sino también agua. El ritmo de la respiración es más rápido en los niños, en las mujeres, que en los hombres. Ese es nuestro pulmón, que trabaja por ti día y noche. Y si no se le cuida, aparece uno de los males que estamos estudiando, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los países desarrollados, el origen, la causa de esta enfermedad es el tabaquismo. Y uno se pregunta, ¿no? Si son desarrollados, ¿pero en qué? Tecnología, ciencia, computadora, informática, pero ¿y a nivel salud? Sí, en la época cavernaria, en la época de la búsqueda de oro, en la época medieval, ¿no? Gente que vive de esa época en un mundo súper desarrollado. El tabaquismo es la principal causa de EPOC en los países desarrollados. En el mundo, el desarrollo del EPOC se produce a menudo en personas expuestas a los gases de la quema de combustibles para cocinar, calentar en hogares mal ventilados. Por ejemplo, en la sierra, ¿no? Donde, pues, los que son de la sierra saben, ahí está la cocina y todo está tapado, todo estuvo, solo un huequito, una ventanita para que salga el humo, ¿no? De la madera, de la leña que cocina, ¿no? Pero el resto están ahí respirando, ¿no? Solo algunos fumadores crónicos desarrollan EPOC, aunque muchos fumadores con larga historia de tabaquismo desarrollan también una función pulmonar reducida. Muchos terminan con cáncer. Desarrollan afecciones menos comunes, pueden ser diagnosticados erróneamente como EPOC, pero una gran mayoría van a terminar con cáncer. El aire viaja por la tráquea. O sea, inhalamos por la nariz, viaja por la tráquea y llega a los pulmones a través de los grandes tubos bronquios. O sea, esos tubos que tenemos que conectan los pulmones se llaman bronquios. Dentro de los pulmones estos tubos se dividen muchas veces, como las ramas de un árbol, más delgadito, en tubos más pequeños que se llaman bronquios, bronquiolos, que terminan en grupos de sacos pequeños de aire. La puntita, ¿no?, de esas ramas, por así decirlo, que serían los bronquiolos, terminan en alveolos. No sé si alguna vez has visto el molle, el árbol de molle, no sé si has visto, ni más ni menos. Ahí está el tronco, las ramas, ¿no?, grandes, ramas pequeñitas, ramas más finitas, y al final hay una especie de bolitas bien delgaditas, rojitas, rosaditas. Algo parecido es el pulmón. Estos sacos de aire tienen paredes muy delgadas, o sea, los alveolos, llenos de vasos sanguíneos, pequeñísimos, que se llaman capilares. El oxígeno en el aire que una persona inhala pasa a estos vasos sanguíneos y entra en el torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono, gas, que es producto de desecho del metabolismo, es exhalado. Los pulmones dependen de la elasticidad natural de los bronquios y los sacos de aire para forzar la salida de aire del cuerpo. En el EPOC hace que pierda su elasticidad y se expandan demasiado, lo que deja algo de aire atrapado en los pulmones al exhalar. Las causas de obstrucción de las vías respiratorias incluyen muchos males, ya inclusive algunos crónicos, por ejemplo, una enfisema. Esta enfermedad pulmonar causa la destrucción de las frágiles paredes y fibras elásticas de los alveolos. Las pequeñas vías respiratorias se colapsan al exhalar, lo que afecta al flujo de aire que sale de los pulmones. También personas que tienen una bronquitis crónica. Con esta afección los bronquios se inflaman, se estrechan y los pulmones producen más moco, lo que puede bloquear aún más los tubos estrechados. Desarrolla una tos crónica para tratar de despejar las vías respiratorias. También en la gran mayoría de personas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el daño del pulmón que desencadena la enfermedad es consecuencia de haber inhalado cigarrillos durante mucho tiempo, haber trabajado en minas, ¿no?, especialmente el de carbón, que es fatal. Por eso que los mineros a lo mucho tienen 10 a 15 años de trabajo, no pueden trabajar más porque si no moriría, porque dentro de los socavones, te imaginas la cantidad de aire contaminada que hay, a pesar de que tengan su balón de gas, su mascarilla, pero siempre se están contaminando, y esto origina estas enfermedades con el tiempo. Es probable que también existan otros factores implicados en el desarrollo de esta enfermedad obstructiva, como la susceptibilidad genética, porque no todos los fumadores se la desarrollan. Otras sustancias irritantes pueden causar enfermedades, por ejemplo, incluido el humo del cigarro, el humo de segunda mano, el humo de la pipa, la contaminación ambiental, la exposición en el lugar de trabajo al polvo, humo, gases tóxicos, por ejemplo, la fábrica de plástico, ¿no?, la fundición. Ahí pues uno va inhalando estos gases tóxicos que con el tiempo va a dañar los pulmones. También en aproximadamente el 1% de las personas, el EPOC es el resultado de un trastorno genético que causa bajos niveles de una proteína llamada alfa-1 antitripsina. Esta proteína se produce en el hígado y se segrega en el torrente sanguíneo para ayudar a proteger los pulmones. La deficiencia de alfa-1 antitripsina puede causar enfermedades hepáticas, pulmonares o ambas. En el caso de los adultos, el EPOC está relacionado a la deficiencia justamente de esta alfa-1 antitripsina. Las opciones de tratamiento incluyen utilizar para las personas con tipos más comunes. Además, algunas personas pueden ser tratadas mediante reemplazo de esta proteína que le está faltando en el cuerpo, ¿no?, lo que puede provocar, prevenir justamente un mayor daño. Hay factores de riesgo como en cualquier patología. ¿no? Exposición al humo de tabaco. El factor de riesgo más significativo en la aparición de este mal es el consumo de tabaco a largo plazo. Cuanto más años fumes y más paquetes de cigarrillo fumes, mayor será el riesgo. Los fumadores de pipa, ¿no?, los que conocen a Popeye, recuerdan, en la boca tenía una pipa, ¿no? También los fumadores de cigarros, los fumadores de marihuana o drogas están en riesgo. Así como la persona que no fuma, ninguno de ellos, pero tiene un familiar que fuma y prácticamente igualito está llenándose de humo de segunda mano. También la persona con asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias y puede ser un factor de riesgo para desarrollar el EPOC. La combinación de asma y fumar, aumenta el riesgo. Exposición ocupacional a polvos y sustancias, ¿no?, son los que tienen mayor riesgo. Y el polvo, ¿no?, del lugar de trabajo puede irritar e inflamar los pulmones. También exposición a los gases de la quema de combustible. En el mundo en desarrollo, las personas expuestas a los gases de la quema de combustible para cocinar, calentar en hogares mal ventilados, corren mayor riesgo. Y el otro factor de terminar con EPOC es la genética. El poco común trastorno genético de deficiencia de alfa-1-antitripsina es la causa más común de la aparición de EPOC a nivel genético. Por cierto, puede haber muchos otros más. Esos son los factores de riesgo. También hay complicaciones. Infecciones respiratorias. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva son más propensas a resfriarse, a la gripe, a la neumonía. Cualquier infección respiratoria puede dificultar mucho más la respiración y podría causar más daño del tejido pulmonar. También problemas cardíacos. Por razones que están en estudio, la enfermedad obstructiva puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca, inclusive un ataque cardíaco. Cáncer de pulmón. Las personas con EPOC tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer al pulmón. Presión arterial alta en las arterias pulmonares. Las personas con EPOC puede causar presión arterial alta en las arterias que llevan la sangre a los pulmones. La depresión, la dificultad para respirar puede impedir hacer las actividades que les gusta a una persona. Y tratar con enfermedad grave puede contribuir al desarrollo de la depresión. Así que esta es la enfermedad del EPOC. ¿Cuáles son sus síntomas? Falta de aire, especialmente durante la actividad física. Sibilancia o presión al pecho. Una tos crónica puede producir mucosidad que puede ser clara, blanca, amarilla o verdosa, depende, ¿no?, la infección. Infecciones respiratorias frecuentes, o sea, que la gripe, neumonía, que bronquitis en ese plan. Falta de energía porque no hay oxígeno. Pérdida de peso involuntario en etapas posteriores, ¿no? Resulta que tiene EPOC y va bajando de peso. Es que el oxígeno tiene una función muy importante en el metabolismo del alimento, ¿no? El ATP, el famoso adenosín trifosfato. Si no hay oxígeno, no hay metabolismo. Por lo tanto, la persona, por más que coma bien, entre comillas, baja de peso. Hinchazón en el tobillo, pies o piernas. Y esto es cuando se vuelve crónico. Por lo tanto, si tienes estos síntomas, inmediatamente visita a tu médico, un neumólogo, que te haga un buen examen y poder entrar en tratamiento. Lo mejor es evitar, ¿no? A diferencia de algunas enfermedades pulmonares, el EPOC tiene una causa clara y un camino claro de prevención. El EPOC es consecuencia, en su mayoría, del consumo de tabaco, cigarro. Así que, si usted es fumador, dígale adiós. Año nuevo, vida nueva, dicen el refrán, y es cierto. porque tú mismo te estás intoxicando, tú mismo te estás envenenando y estás matando tus alvéolos pulmonares. ¿Ya? Así que es decisión, ¿no? El fumador es decisión. No, y punto. Porque el cigarro no tiene pies ni manos que te amarran y el cigarro se mete a tu boca para que lo fumes. Tú eres el que estás tomando esa decisión. Así que dejar el cigarro es tan simple. Decisión, nada más. Adiós y punto. Así de simple. ¿No? Como aquellos, a ver, en el amor, a ver, hablemos en el amor, ¿no? Si tú amas tanto a un hombre, ¿no? Amas tanto a un hombre. Pero este hombre no te quiere, te es infiel. Y lo has visto con tus propios ojos. ¿Qué haces rogando amor cuando el amor no se ruega? El amor se da. Y razonamiento simple, chao y punto. Así de simple. Pero a veces está tan obsesionado, obsesionada, que a pesar de que está sufriendo todas esas... como esa indiferencia, esa falta de respeto hacia tu persona, sigues ahí, ¿no? Así que si eres un fumador de hace mucho tiempo, es muy importante que puedas entender que te estás prácticamente poniendo la soga al cuello, estás haciendo un hueco con tus dientes, ¿no? Y eso no es bueno. Repito, es decisión, nada más. La exposición ocupacional también a gases, polvos químicos es otro factor. Si tú estás trabajando en ello, sería bueno que salgas, búscate otro trabajo, porque con el tiempo vas a terminar con los pulmones destrozados. Claro, en este mundo tan complicado, ¿dónde encuentro trabajo? Uno dice, ¿no? Pues sí, hay. ¿No? Si tu trabajo como tío ya inclusive te está originando enfermedades respiratorias, sería muy bueno hacer planes. Dejar de fumar para contribuir a reducir el riesgo de enfermedades pulmonares es muy importante, ¿no? Porque todo esto, si no se hace un cambio radical, pues hay peligro del EPOC. Tratamiento desde el punto de vista de la medicina natural, hay que regenerar ese pulmón. Para ello hay que darle el Colabit. El Colabit es colágeno y casi el 100% de nuestro cuerpo es colágeno. Por lo tanto, necesitamos ese colágeno para regenerar el pulmón. Una cucharita con las comidas. El alimento del pulmón es la quinoa, infaltable para que regenere el pulmón. Ya cuando hay tos, flema, mucosidad, pues nogalín 2 cucharas, savia de plátano 2 cucharas, yantén 1 cuchara para desinflamar y el propóleo 1 cucharita como antibiótico. Todo junto en 1/4 vaso de agua de muyaca, asmachilca, pulmonaria, huila, escorzonera, tantas plantas medicinales pulmonares que tenemos. Ahí se toma cada 4 horas. También hay que elevar el sistema inmune. Para ello es la clorofila. Clorofila 2 cucharas con los alimentos. En lo que es nutrición, para que no tengas demasiada o nulo de mucosidad, evita todo lo que sea productos de harina refinada. Queques, galletas, pasteles, todo lo que es harina refinada, evita en lo posible. Tiende a formar mucha mucosidad. Y una persona con EPOC no puede darse ese lujo. Se va a formar mucosidad y pues va a haber obstrucción, ¿no?, a la hora de respirar. Entonces no nos olvidemos, también el cicán, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de los alimentos. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

jugo de yantén, una cuchara, y propóleo, una cucharita. Lo toma cada 4 horas. Repito, nogalín 2 cucharas, savia de plátano 2 cucharas, jugo de yantén, una cuchara, y propóleo, una cucharita. Todo junto cada 4 horas en agua de muyaca, asmachilca, escorzonera o eucalipto. Cualquiera de esas plantitas, 1/4 de vaso, ahí le echas los productos y lo tomas cada 4 horas. 2, vas a tomar tu clorofila, 2 cucharas con los alimentos, es para elevar tu sistema inmune. Algunos datos. El cuerpo humano está capacitado para detectar cualquier virus que ingresa al cuerpo. Lo detecta, lo decodifica, manda los glóbulos rojos, blancos especializados, y al COVID simplemente lo desintegran o se lo comen, ¿no? Se llama fagocitar y lo eliminamos, así de simple. Pero hay que tener un buen sistema inmune. Recomendación: evita los dulces, azúcar blanca, rubia, chocolate, gaseosas, todo lo que tenga azúcar industrial, evite. 2, evite todo lo que es harinas, por lo menos un 15 días, 20 días. No, queques, pasteles, galletas, tortas, todo lo que es harinas. Y consuma bastante cítrico. En ayunas, tu jugo de naranja con 2 cápsulas de C+, en ayunas. O zanahoria, beterraga, manzana y tu clorofila. Repito, esto que están anunciando que va a haber otro rebrote, que el virus será más potente, más fuerte, más contaminante, más contagiante, todo lo que quiera. El cuerpo está capacitado. El secreto: hay que alimentarle bien. Bastantes verduras en el almuerzo, frutas, extractos, jugos, cosas crudas. De eso se forman glóbulos blancos muy potentes. Ingresa el COVID al cuerpo o cualquier virus, inmediatamente lo detecta, lo decodifica y lo mata y lo eliminamos. Así trabaja nuestro cuerpo. En el caso suyo, empiece con el tratamiento y saca de tu cabeza el COVID. El COVID no mata. Lo que matan son los hospitales, donde te meten oxígeno en un pulmón que está atorado, te dejan en la camilla casi desnudo con una bata delgadita, porque la gente tiene que morir ahí. El COVID no mata, así que adelante con su tratamiento. Pueden hacer sus llamadas 471-1898-681-1152. Buenas. Alon. Bienvenida a su consulta. Me duele todo mi adentro, o sea, mi hijita tiene 3 años. Cuando yo estaba, o sea, me da luz y un año no me venía, todo un año, ¿no? Y de ahí ahora me vino, cuando tiene mi hijita ahora 3 años, recién me vino mes, y todo así como carne molido, así me viene mes, y ese casi 3 veces me viene, en 3 días me calma, o 5 días me calma, de vuelta me viene así seguidito, o sea, mes, y todo mi adentro me duele, ahora así se ha inflamado, no sé, me duele todo, mi cintura, así para agacharme, así no vale, y todo como yo me siento así hinchado, así mi adentro, y me duele así mi, o sea, dentro de mi ovario, ¿no? Claro, claro. Y pues yo quiero, o sea, pues te llamé, te he consultado, doctor. Dime, después de que diste esa luz, ¿pasaron 3 años y recién viene tu regla o después de un año, medio año? No, o sea, de 2 años me vino, sí, normal, así manchitas me venía, después ahora me vino así, mensual, así, primerito me viene como así sangre cuajada, así, negro, y después se cambia, así como carne molido, así me viene. Y ¿tomas anticonceptivo? Y me pone adentro. ¿Tomas algún anticonceptivo? No tomo, doctor. Anote su tratamiento, ¿ya? No, ya. Anote. Va a tomar usted el Biodan y el Tunalin. Biodan y Tunalin. Biodan 2 cucharas, Tunalin 2 cucharas, los 2 juntos, 1 hora antes de los alimentos. Biodan y Tunalin. También vas a tomar lo que es el Maicur, 2 cápsulas, con desayuno, almuerzo y cena. Maicur, 2 cápsulas con desayuno, almuerzo y cena. Y te preparas emoliente, lo que es cebada, linaza y ante en boldo con el caballo. Emoliente. Y ahí le echas un puñado, tu mano lleno, de lo que es una planta llamada flor blanca. Todo eso haces servir en 2 litros y lo tomas antes de los alimentos con el biodán y el tunalín. Evita pescado y el atún nunca comas. También la grasa de los animales, las carnes rojas, eviten lo posible. Cuando se retrasa la regla, como tu cuerpo sigue eliminando, pero no eliminas, ¿no?, a nivel del ciclo, sino que se acumula. Eso es lo que está pasando. Los productos que te he indicado, eso te va a regular, ¿eh? Así es. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Buenas. Aló. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Buenas tardes, doctor Alvarado. Tan solo quería... yo estoy viviendo acá en Ayacucho. Quisiera saber, doctor, ¿me podrá decir alguna tienda donde pueda vender los productos naturales, doctor, para poder comprarme urge? En Ayacucho no tenemos, pero ¿tienes familiares en Lima? Sí. Ya pues, anota, ¿para qué deseas comprar? ¿Para qué mal? Quiero para Helicobacter. Ay. Anota el tratamiento y yo te sugiero que algún familiar aquí de Lima te compre y te mande por encomienda. Más fácil, porque en Ayacucho no tenemos distribuidor. Ya, doctor. Ya, yeah. Anote. Yeah. Va a tomar el extracto de papa con zanahoria. Medio vaso de papa, medio vaso de zanahoria. Allí le agregas 2 cucharas de solanés y 1 cucharita de curumavit. 2 cucharas de solanés, 1 cucharita de curumavit. Eso lo tomas junto 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Ese para la gastritis, vinagre, acidez. Pasa media hora, después de tomar ello vas a tomar el licocin, que es para la bacteria. El licocin, 2 cucharas, 1/4 de vaso de jugo de piña o extracto de piña. Eso lo tomas ya 3 veces al día. Ya el licocin, que es para la bacteria. Todo el tratamiento por lo menos 2 meses. Ya 2 meses. Evita carnes rojas, sobre todo el pescado y el atún, el queso, los famosos calentados. A veces guardan comida en la noche, al día siguiente calientan. Porque todo eso alimenta la bacteria, la Helicobacter, el pescado, el atún, las carnes rojas. Eso sería tu indicación. Esperemos que te mejores. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir. Poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo, extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis,

teléfono 999-421-677. Y en el Óvalo Santa Anita, calle Los Flamengos, 137, Galería Boulevard, puesto número 1. Nos vamos a Lurín. Estamos en la Panamericana Sur, kilómetro 36, urbanización Las Virreinas, Manzana E, lote 8, frente al mercado Virgen de las Mercedes. Muy bien, a todos los amigos y amigas de los distintos distritos de Lima y el Callao, ya saben dónde adquirir su producto natural Usalfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery algún producto natural Luz Alfa, exija que sea de Laboratorios Luz Alfa. A continuación vamos a entrar a las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativo. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 498 en el distrito del INSE, es todos los días de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Continuamos entonces, 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. No olvide las distribuidoras a nivel nacional de Laboratorio Luz Alfa, pues están todos los productos que se indican para las distintas enfermedades, distintos tratamientos. Te puedes acercar a cualquier distribuidora y pedir tu producto natural Luz Alfa. Aquí en Lince estamos en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. La atención es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Muy bien, entonces continuamos, 471-1898-681-1152. Hoy, en pleno siglo XXI, pues era de los grandes adelantos tecnológicos, la enfermedad sigue en aumento, la enfermedad se vuelve más crónico, más resistente a los fármacos. La mejor manera, por no decir la única manera de contrarrestar todos estos males que el ser humano aqueja, es un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable. Y pues hay ocho estilos de vida, ocho remedios, ocho métodos, ocho técnicas, por así decirlo, para uno poder estar sano en lo posible. A excepción de accidente, que nadie está libre, ¿no? Pero enfermedades comunes, no. Claro, esto va a pasar siempre cuando uno practique estos ocho métodos, que se llaman los ocho remedios naturales. 471-1898-681-1152. Buenas. Doctor, tengo 64 años. Ya como mes y medio tengo unas punzadas en mis senos. Aparece, desaparece, pasa unos días, vuelta, y en ese plan estoy. Y no sé a qué se debe, doctor. ¿Te has hecho algún tipo de examen ya? Sí, me he hecho mamografía. Ya, ¿qué te han diagnosticado? No me sale nada. Sale normal y me han dicho que vuelva a hacerme de acá medio año otra vez. ¿Tus niveles de colesterol, triglicéridos, quizás sabes? Ay, doctor, sí me los he hecho, pero, no, pero estás bien. Creo que sí los tengo un poco alterados, porque sabe que tengo así como varices, así arañitas, venitas así, sí, notorias. Entonces yo creo que sí tengo, doctor. Claro, si hay eso, indica también que en el cuerpo hay pues ese tipo de inflamación, acumulación de sarro en las venas y arterias de todo el cuerpo. Posiblemente sea eso, porque si te han hecho tu examen y no hay nada, pues posiblemente son venas, venitas, donde a veces de tanto colesterol triglicérido se obstruye y pues tiene que latir con fuerza, se siente como un hincón ahí. A ver, anote, mire, por favor. Mire, doctor, discúlpeme, una cosa más. Lo que pasa, mire, yo creo que es lo que usted dice, porque de pronto un día empecé así como así, me había dormido y había tenido agüita hervida fría y me levanté y lo tomé. Entonces, como que cuando me llamó eso, así en eso, salí así esputo de sangre, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué? Y así vuelta de ratito, otra vez, y vuelta, me fue al doctor, y el doctor me mandaron a hacer tomografía, todo eso, bueno, según ellos no hay nada, está limpio, aunque hace 35 años atrás yo había tenido TBC. Entonces yo más estaba preocupada por eso, que tal vez tenga algo en los pulmones, pero me sale que no tengo nada. Entonces el doctor me explicó, me dijo en sus pulmoncitos seguramente ha habido alguna venita, me dijo, así como varices, y de repente es alguna fuerza que ha hecho usted, ese se reventó, y bueno, eso, ¿no? Pero en los pulmones no encontramos nada. Entonces, doctor, pues, la verdad no sé qué seguir. Ya, por eso anote la indicación. Ya, doctor, muchas gracias. Eso del sangrado es el cambio de temperatura, como en la garganta todo está caliente, metes agua fría, va a haber reacción, pues. Por lo tanto, si tienes para tomar tu agüita, ten termo o algún termo pequeñito donde tengas su agua tibia, ¿ya? Porque ese cambio brusco de tu cuerpo caliente y el agua fría, hay esa reacción, pues. Ya, va a tomar el Abutin y el N-Col, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Abutin y N-Col, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y 2, el Maicur, 2 cápsulas, 1 cápsula con desayuno, 1 cápsula con almuerzo. Maicur, ese para cualquier dolor o inflamación de nuestro cuerpo. Eso sería su indicación, esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas, 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Decíamos que es bueno practicar estos 8 remedios naturales, 8 métodos, 8 técnicas, para en lo posible estar sanos. El primero, pues es algo que lo tenemos en el planeta Tierra, se llama aire. Aire. ¿Ya? Y eso, practicar la respiración, buscar lugares donde haya pues oxígeno en cantidad, porque el aire justamente lo necesitamos para todas nuestras funciones biológicas. Sin aire, pues como vemos, nos morimos, ¿no? El objetivo es captar el oxígeno, y lugares donde haya pues vegetación es mucho mejor. El otro es el agua. Aunque el agua aquí en Lima pues está súper, súper contaminada. Pero de todas maneras, ¿no? Necesitamos agua. ¡Aló! El otro es el agua. ¿Aló? Buenas. Buenos días. Buenas, puede hacer su consulta. Tengo una hermana que ya tiene más o menos 60 años y ella sufre con esteroides, ya, entonces y ella siempre las cosas que quiere hacerlo rápido, pero no puede hacer. ¿Por qué será, señor doctor? ¿Algo me puede explicarlo? ¿Que sufre con qué dijo? ¿Esteroides? Sí, esteroides. Ah, la tiroides. Ay, ay, ay. Anote, por favor. Ya. Otra consultita, doctor. Nosotros siempre te escuchamos, doctor, y quisiera que toque la verdad por el lado espiritual, y nos gusta y educamos, doctor. Gracias. Muy amable. Ya, muy bien. Para la tiroides va a tomar el Sican, 15 gotas. Sican 15 gotas y clorofila una cuchara. Justamente cuando hay este problema de la tiroides, pues está pilas, como se dice, no quiere actuar para aquí y para allá, pero a veces la edad no abastece y se siente frustrada, ¿no? Por lo tanto, vas a darle Sican 15 gotas y clorofila una cuchara después de cada comida. Después de cada comida. Y dos, su levadura de cerveza, una cápsula con desayuno, una cápsula con almuerzo. Eso sería para la parte física de tu hermana. Y en cuanto a la parte espiritual, bueno, lo único decirte que donde manda capitán no manda marinero. Por lo tanto, estoy limitado en ese campo, ¿no? No puedo hablar mucho de teología o casi nada de teología. En fin, uno trata porque la enfermedad lo requiere, o la patología lo requiere, o porque la situación lo requiere, ¿no? Pero hablar de teología pura no se me permite, por lo tanto, hablamos más de anatomía, de fisiología, patología. Pero el ser humano es un ente físico, mental y espiritual. O sea, no podemos separar. Si lo separamos, pues lamentablemente sucede como sucede en la gran industria médica del Perú y del mundo, la gran industria farmacéutica. Porque estos señores lo que curan, ¿qué cosa es? La enfermedad, pues, física, ¿no? Y si está a nivel mental, se va al psicólogo, la enfermedad mental. Y el ser humano no es mente y no es cuerpo, también es espíritu. ¿Y quién cura la parte espiritual? Cuando esa es la causa de muchas enfermedades, muchas. Uno nomás te pongo, pequeñito, para que veas la parte importante, ¿no?, de la teología en nuestra vida, que sería bueno que ustedes que escuchen lo estudien, lo investiguen. Por ejemplo, una mujer, una dama, 13, 15, 18, 20 en adelante, que hayan tenido embarazo y han abortado, escúcheme bien, ¿eh? Han tenido embarazo y han abortado. Bueno, se la libraron, como si se ya no hay un paquete más. A veces se embarazan a los 15, 16, dicen, no, todavía soy niña, no puedo hacerme responsable, tengo muchos planes por delante, y por lo tanto abortan, ya abortan. A veces llegan a comprometerse, están de novios ya con pareja, igual, ¿no? Se embaraza y aborta. Y están casadas igualito, ¿no? No, que tenemos que construir la casa, que esto ya, abortan. Esa dama, toda su vida, va a sufrir de infección vaginal toda su vida. No por el aborto, no, sino por la carga de conciencia. La carga de conciencia, que en la Biblia lo llaman pecado. Prácticamente esa dama ha sido una asesina, ha matado, ha quitado la vida a un ser humano. Sí, ha quitado la vida a un ser humano. Y eso le va a atormentar toda su vida. Y siempre sufrirá infección vaginal. Aquí han venido muchos pacientes, muchas damas con este caso, y se conocen todos los medicamentos para la infección. Conocen cantidad de ginecólogas, y nombra esto y aquello, pero nadie ha podido curarle. ¿Por qué? Porque su enfermedad no es física, no es mental, sino espiritual. ¿Y cómo curamos eso? De ahí la importancia de la teología, pero repito, en lo que les aconsejaría, estudien ustedes. Por mi parte, bueno, en algunos puntos se tratará porque la situación lo requiere, ¿no? Pero hablar directamente de teología, no, en mi caso no se puede. Pero desde ella repito, estudien. Es muy importante la parte espiritual en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, y lee los milagros de Jesús. Jesús a los enfermos le decía, no le decía, ya levántate, estás curado. No. Analicen. La gran mayoría dice, tus pecados te son perdonados. La gran mayoría de enfermedades es por infringir leyes que hay en nuestro cuerpo. Y eso la Biblia lo llama pecado. Nosotros lo llamamos desobediencia o infracción nada más. Pero la Biblia lo llama pecado. Dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es algo sagrado, pero le metemos licor, gaseosa, droga, de todo. Entonces estamos infringiendo. Por eso que al paralítico le dice, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Y el fariseo ahí mirando dice, ¿y quién es este? ¿Se cree Dios para perdonar pecados? Solo Dios perdona. Y Jesús pues leía la mente de la gente y le dice, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Para que veas que el Hijo de Dios tiene poder en el cielo y en la tierra, a ti te digo, al paralítico le dice, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero a la gran mayoría le decía, tus pecados te son perdonados. Porque eso es el origen de muchos males en nuestra vida. Así que lean, lean, le va a ser de mucho bien para ustedes. Acompañado pues de todos los métodos naturales que damos, los productos naturales de Luz Alfa que brindamos, pues el tratamiento es mucho más efectivo. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. Buenas. Buenos días, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, yo me olvido demasiado las cosas. Por favor, me puede dar algo para que tome, no sé qué tratamiento debo llevar. Me olvido demasiado las cosas. ¿Qué edad tienes? 71 años, doctor. 71 años. Ajá. ¿Cuántos hijos? Tres, doctor, tres hijos. Ahí es, tres nomás. Muy bien, pregunto, que recuerdes de tu época, de tus 15, 18 años en adelante, que uno recuerda, ¿consumías oleaginosas? No, lo que es pecana, nuez, almendra, ajonjolí, maní, ¿consumías? Ah, no, ese debe estar en mi tierra, doctor, y en la sierra no hay eso. Pero sí hay palta. Bueno, tampoco, donde vivo no había palta. En la ¿dónde costa, has nacido? En Cajatambo. Cajatambo. ¿Lucma? Tampoco. ¿Pero bueno, hasta no, qué edad has estado allá? ¿Hasta qué edad has estado? He estado hasta los 20 años. ¿Y luego a Lima? Ajá. ¿Y en Lima, consumías? Sí. Lima sí había, doctor, pero usted sabe, de vez en cuando llegaba ahí a la provincia. Muy bien. Pues, porque, ajá. Ya, gracias a tu pregunta vamos a aprender, ¿ya? Así que escúchenos por la radio y vas a anotar tu tratamiento. Ok, doctor, gracias. El grande problema del Alzheimer, Alzheimer se llama eso, donde se vuelve olvidadizo, Alzheimer, es que no alimentamos al cerebro. Ese es nuestro problema. O sea, no alimentamos. Y como usted dice, ¿no? Es que en mi tierra no había, y si había, pues de vez en cuando llegaba, y en Lima igualito, ¿no? Ese es el problema, no alimentamos a nuestras neuronas. Por lo tanto, pues el motor de nuestro cuerpo, el que nos hace caminar, saltar, brincar, hablar, comer, trabajar, pintar, etcétera, todo, es el cerebro, pues. Y el cerebro necesita combustible, necesita alimento, y el ser humano no le da. Y si cae de vez en cuando, una vez al año, ¿no? Con panetones integrales, ¿no? Que tiene pecana, nuez, almendra. Pero así no, pues. Entonces pasan los años, como no he alimentado a mi cerebro, o sea, a mis neuronas, ya pues, ¿qué más queda, no? Me vuelvo olvidadizo. Ese es el problema. Por lo tanto, a todos los que nos están escuchando, Radio Cielo, no quieren Alzheimer, o sea, no quieren ser olvidadizos, ¿no? En fin, al menos en ti tiene 70 años. Pero hay gente que tiene 40, 50 años y se olvidaron hasta de su nombre, ¿no? Están en la calle, se olvidan que están casados y están fijándose en otra, etcétera, ¿no? Se olvidan. ¿Por qué? No alimentamos al cerebro. ¿Cuáles son sus alimentos? Las oleaginosas, pecana, nuez, almendra, ajonjolí, maní, palta que tenemos aquí en el centro Luz Alfa, ¿no? Palta, la lucma. También el aceite de oliva extra virgen de Luz Alfa que tenemos acá. Entonces eso tiene omega 3, omega 6, omega 9 que alimentan nuestras neuronas. Pasan los años y tu memoria sigue igualito y mucho mejor. Porque estás alimentando a tu neurona. Por lo tanto, doña, en el caso tuyo,